Ese paisaje, la gracia fina. Qué mal corazón tú vi. Qué mal corazón tuviste, tiraste mi mano por suelo, que como Judas me vendiste, como yo estoy penando, tú has de penar, lo que conmigo a Jesús lo pagará, Dios no perdona, no te perdona las culpas y pecados de tu persona.